12 y 15 minutos, vamos a quedarnos con uno de los apartados característicos de cada martes. Ya saben que, bueno, pues cada semana hacemos un recorrido a través de las diferentes formaciones políticas dentro de lo que es este espacio, nuestros partidos políticos. Comenzábamos hace justo, bueno, pues tres semanas de nuevo con este apartado en esta nueva temporada y vamos a completar, vamos a culminar en el día de hoy lo que es el primero de los turnos de intervenciones. Hasta el momento ya han participado Izquierda Unida, Partido Andalucista, Partido Popular, y en ese orden inverso en cuanto a votaciones en las últimas municipales, bueno, pues llega el turno al Partido Socialista, así que vamos a saludar ya, está con nosotros pues la secretaria local del Partido Socialista y portavoz del grupo municipal. Isabel Gómez, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los ubriqueños. Vamos a abordar durante media hora, ya saben, las cuestiones que cada formación política selecciona como más destacadas, aquellos temas que quiera abordar. Y la verdad es que dentro de lo que es el PSOE de Ubrique, pues hay un asunto de actualidad que veíamos también hace unas semanas en referencia a lo que es la renovación de la ejecutiva local y, de hecho, además el respaldo unánime a Isabel Gómez, de nuevo como secretaria local. Si te parece, Isabel, comenzamos por esa novedad que hace referencia al propio Partido Socialista de aquí de Ubrique. Pues la verdad es que sí, Juan Carlos, porque es un momento de ilusión para los socialistas de Ubrique, porque éramos ya el último eslabón que faltaba para renovar el órgano de dirección en el municipio de nuestro pueblo, vamos, en nuestro pueblo. Y prácticamente por unanimidad, pero vamos, en torno a un apoyo de algo más del 95%, pues se ha aprobado por los militantes del Partido Socialista en Ubrique la nueva ejecutiva. Y como digo, para nosotros es un momento de renovación, de ilusiones, de las ganas, de la energía que le ponemos a toda nuestra tarea, al granito de arena que intentamos de aportar para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y, en definitiva, de mejorar nuestro pueblo. Y nosotros estamos ahora mismo volcados en la planificación de lo que es los futuros contactos con los colectivos locales de los ubriqueños y también con los ubriqueños en general, ¿no? Porque a veces los colectivos hay que tener la referencia de poder trabajar con ellos con mayor agilidad y facilidad, pero no podemos olvidar que como organización política siempre tenemos nuestras puertas abiertas a cualquier persona que a título particular individual quiera plantearnos cualquier asunto, ¿no? Yo quiero decirle a los ubriqueños que estos cuatro años que nos restan por delante a la nueva ejecutiva municipal, pues un proyecto de consolidación de estos cuatro años anteriores cuando ya yo fui por primera vez elegida secretaria general de Ubrique en el 2008. Y estos cuatro años que tenemos por delante, como digo, pretendemos consolidar lo que ya hemos iniciado en estos cuatro atrás, de manera que podamos pues culminar un proyecto concreto y definitivo, ¿no? Nosotros, como ejecutiva, el primer objetivo y el, yo creo que podemos decir el único, ¿no? Luego todos los objetivos van en función a aportar y ayudar a conseguir este que voy a comentar, y es que nosotros queremos seguir siendo y que la gente nos visualice, que la gente nos sienta como un instrumento útil para, como manifestaba en un primer momento, ¿no? Con términos general, mejorar la calidad de vida de los ubriqueños y ubriqueñas. Nosotros sabemos y somos conscientes que ahora mismo el artilugio mediático a favor de una determinada formación política como la que gobierna en nuestro país, del Partido Popular, están empeñados en manifestar y en lanzar mensajes a la ciudadanía de que los políticos sobramos, de que la política no hace falta. Y para nosotros, para los demócratas y para las personas que entendemos que necesitamos de la política para transformar nuestra sociedad, pues un mensaje perverso. Y eso es lo que nos motiva el estar aquí, el seguir peleando e intentar de demostrar que hay otra forma de hacer las cosas que no pasan por el desmantelamiento puro y duro de nuestro estado del bienestar. Tenemos que decir que como organización política, nosotros siempre hemos denunciado aquellas actitudes particulares, individuales, de las personas que han intentado buscar un provecho ilícito, ¿no?, de la actividad política. Lo vamos a seguir haciendo, pero no podemos hacer que esa sea la regla general. La gente que nos dedicamos a la política lo hacemos con un espíritu sano, con un espíritu de aportar y nunca de pues favorecernos a nosotros mismos, de lucrarnos a niveles particulares, ¿no? Porque si no, entonces no hubiéramos aguantado los 30 años de democracia que llevamos sobre nuestras espaldas. Y tenemos que recordarle de vez en cuando a la ciudadanía que por muy molestos que estén con nosotros, con la clase política, que tienen motivos y a veces más que suficientes los que le damos, pero hay que recordar que todos los avances de nuestro país, el desarrollo que se ha producido en todos los derechos sociales, en toda la evolución de poder garantizar los derechos constitucionales de los españoles y especialmente de los ubriqueños, pues ha sido también gracias al esfuerzo y al trabajo de los políticos. Y yo, en estos momentos de dureza, en los que nosotros planteamos un problema o somos un problema para la sociedad española en general, es el que más nos motiva a demostrar que de ninguna de las formas estamos ajenos a la problemática y a la sensibilidad, ¿no?, de las dificultades que están pasando todas las personas. Y nosotros desde el Partido Socialista de Ubrique nos vamos a esforzar con contundencia, nos vamos a esforzar con ilusión y nos vamos a esforzar pues en que los ubriqueños y ubriqueñas, pues como digo, nos visualicen, nos sientan, porque a veces estamos pero no nos sienten y queremos que nos sientan como una respuesta a sus problemas, como un partido que en definitiva intentamos como pues transformar, ¿no?, la realidad dura que padecemos. Son momentos de dificultad, pero no podemos tampoco dejar que nos atonten con la necesidad de las medidas tan duras que se están tomando por parte del Gobierno de España y no hacer nada, ¿no? Tenemos que intentar de luchar por hacer las cosas de otra manera y en eso es lo que a nosotros se nos va a ir una tarea importante. Pero como organización municipal, nosotros tenemos el objetivo puesto en Ubrique. Tenemos la sensación, diría yo, de que en Ubrique se está produciendo también, o se está intentando, ¿no?, de conseguir tener a la gente callada, en un estado de dormidera, que en definitiva nosotros creemos que hace falta el debate político municipal, hablar de las cuestiones que atañen a nuestro pueblo y que tenemos que hablar de las soluciones donde están, con independencia, porque una cosa no tiene que ver con la otra, de que se puedan ejecutar determinadas inversiones o se puedan gastar recursos económicos. Pero lo que no podemos dejar de solicitar como organización política es que exista el debate entre la fuerza de políticas de Ubrique para ir planificando. Yo he dicho siempre que los políticos, cuando gestionan especialmente, tienen muy poco tiempo para planificar. Y si algo tiene de bueno el no poder gestionar lo que es una ejecución en obra o ejecutar inversiones, pues tiene otra parte positiva, ¿no?, que es el momento de la planificación, el poder respirar, reflexionar, analizar y marcar las líneas de cara al futuro sobre los temas que nos preocupan y nos interesan. Y eso nos va a abrir y nos va a facilitar que el día de mañana, cuando las cosas cambien, cuando de nuevo podamos disponer de recursos mejores de los actuales, pues podamos prácticamente ejecutar soluciones con carácter inmediato. Si a la falta de, como digo, de recursos para poder hacer cosas, se le añade la apatía, la desgana o la falta de iniciativa para poder planificar el futuro, pues entonces se nos junta el hambre con la gana de comer y desde luego mal nos iría a los ubriqueños y ubriqueñas. Y eso es lo que el Partido Socialista de Ubrique va a intentar de pedir del gobierno actual, del gobierno del Partido Popular, con una situación de minoría que creemos que es insostenible, como está siendo gestionada ahora mismo por el equipo de gobierno, y luego la parte fundamental, ¿no?, que es la de volcarnos con la gente, con los colectivos, con los ubriqueños, retomar ese contacto, ese diálogo. Sabemos, como decía al principio, de las dificultades que tenemos por cómo nos ven a la clase política en general, pero nosotros vamos a insistir en la necesidad de hablar de los problemas locales, en la necesidad de tener una relación fluida con los ubriqueños y los colectivos que los representan y para demostrarle también que el Partido Socialista de Ubrique tiene su propia respuesta a estos problemas que nos planteen, que seguro compartiremos y trabajaremos de cara al futuro. Has hecho una primera referencia, ¿no?, a la situación de nuestra localidad, pero además, como comentamos, se trata del primer espacio para el PSOE dentro de lo que es bueno, el hecho de que hemos retomado en esta nueva temporada el apartado de nuestros políticos. Así que, bueno, pues en ese sentido, ¿no?, querías un poco también retomar la situación actual de Ubrique, referirte a diferentes aspectos, a cómo está la población en estos instantes, ¿no? Hace ya después de, como bien decía Juan Carlos, del periodo estival y vacacional que hemos pasado, pues retomar este espacio que para los socialistas de Ubrique es fundamental a la hora de poder comunicarle a la sociedad ubriqueña por cuáles son nuestras inquietudes, nuestras iniciativas, y poder transmitirle todos los mensajes que entendemos importantes. Pues hacemos una valoración de la situación política municipal y la verdad es que no varía mucho. Esa es la frustración más grande que tenemos desde hace unos años acá, y es que venimos un programa tras otro y los asuntos no van cambiando. No podemos hablar de posicionamientos distintos sobre las cuestiones que nosotros queremos debatir porque no se mueve nada. Y esa es la primera reivindicación y la primera fotografía que nosotros hacemos en el ámbito municipal. Aquí todo se está viendo, se está estudiando, se está preparando la documentación, se está... Pero lo cierto es que, por lo menos lo que es por parte de mi grupo municipal, no tenemos información detallada de qué es lo que se está trabajando realmente ni qué es lo que se va a plantear de cara a los próximos meses. Nosotros creemos que, pues bueno, la tramitación que pronto entendemos tendrá que hacer el equipo de gobierno de los presupuestos de 2013, recién salidos prácticamente de ayer, los presupuestos de este año, pues a lo mejor nos permiten el poder abrir esos debates y poder abrir esas líneas de diálogo para poder plantear las soluciones. Yo creo que hay una cosa que el equipo de gobierno está haciendo bien con respecto a la comparativa del anterior, ¿no?, que son marcar las relaciones con las instituciones y sus representantes, con independencia de por qué partido se ha gobernado, marcar esas relaciones de una manera formal y de respeto. Yo tengo que decir aquí, en los micrófonos de Radio Ubrique, que nosotros somos defensores de esa forma. Creemos que es la manera de relacionarse con las instituciones de ámbito superior al local, para intentar plantearles los problemas del municipio y poder consensuar pues la respuesta conjunta que se tengan que dar tanto por el ayuntamiento como por la institución, frente a otro modelo que no solo se pregonaba, sino que se practicaba, sobre todo por determinados responsables municipales anteriores, de la bronca y de enturbiar todo lo que era el fondo de las cuestiones, porque al final lo que se nos quedaban siempre era en la bronca, ¿no?, en la crítica fácil, en el insulto que no llegaba a ningún lado. Y en eso es cierto que nosotros compartimos y pues la forma de relacionarse, como digo, con las instituciones. Eso no significa que nos parezca que las reuniones que se están manteniendo de carácter institucional, tanto por el alcalde y sus concejales, con las instituciones, estén dando el fruto que el Partido Socialista o el Grupo Municipal Socialista entiende, porque nosotros tenemos una impresión, una clara, que es que la emisora de Radio Ubrique, que es fantástica, fantástico vehículo de comunicación con los ubriqueños y ubriqueñas, pero es verdad que nosotros hemos recriminado muchas veces al equipo de gobierno, que parece que es el boletín oficial del ayuntamiento, ¿no? Parece que lo que no se escuche en la radio pues no existe, o la forma de convocar o de comunicar las cosas desde el equipo de gobierno sean los micrófonos de Radio Ubrique. Nosotros entendemos que tiene que haber un hilo formal de comunicación de estas reuniones. Nosotros ya en julio, creo recordar aproximadamente, cuando el alcalde informó de la reunión que iba a mantener con el ministro de Industria, tuvimos la ocasión de manifestarle pues que debería haber convocado una reunión previa con los portavoces y con los grupos municipales para poder simplemente aportar, ¿no?, cuestiones que entendíamos interesantes a la hora de tratar en esa reunión. De esa o cualquier otra. Y lo digo porque suena con carácter importante el verse con un ministro, que no es cualquier cosa, pero es verdad que en estas reuniones o se llevan las cosas muy claras, o se llevan las propuestas muy concretas, o al final las reuniones terminan en una, en un contacto cordial, en un contacto de conocimiento previo de las cuestiones que plantea el ayuntamiento, pero no hay una línea de trabajo. Perdón, no hay una línea de trabajo continuista de esos asuntos, ¿no? Y nosotros creemos que eso es los resultados que no estamos viendo desde el Grupo Municipal Socialista. Las distintas reuniones con el delegado de Salud, con el delegado de Medio Ambiente, hemos podido constatar en lo que hemos escuchado básicamente en esta emisora, pues que han sido reuniones que ha habido, la verdad que ha habido una normalidad en estas reuniones, cuando se habla de respeto y de un trato respetuoso por ambas partes, que yo creo que en una sociedad cívica en la que vivimos es lo suyo, lo extraordinario, ¿no?, o lo denunciable sería lo contrario. Pero bueno, que eso está bien, y nosotros lo que queremos saber exactamente no es solo con carácter general. Pues hemos hablado del campamento, del ecomuseo, y hay buena disponibilidad. Se está preparando una documentación. Eso es lo que nosotros queremos conocer. Como grupo municipal queremos saber exactamente los términos en los que se ha tratado cada una de las cuestiones. Queremos saber qué documentación es la que tiene que preparar el ayuntamiento y si hay algún tipo de estudio que se tenga que realizar, pues también quisiéramos conocer en qué afecta, ¿no?, para la puesta en funcionamiento de las distintas, en este caso, de los distintos equipamientos a los que me estaba refiriendo. Y nosotros, lo decíamos también hace un momentito, creemos con toda firmeza que la planificación de las cuestiones municipales, en los momentos en los que faltan los recursos para ejecutar, pues es fundamental, como decíamos. Y en ese sentido, pues creemos que el ayuntamiento debería de estar volcado en la elaboración de un banco de proyectos municipales para, como decíamos, ¿no?, para cuando haya recursos poder del tirón dirigirlo, los proyectos, según las líneas de subvención que se abran, según los fondos europeos, si son, en fin, en función de los perfiles de las subvenciones, el Ayuntamiento de Ubrique lo único que tenga que hacer después de su trabajo hecho sea el presentar el proyecto en el departamento que corresponda. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Nada, perdona que se me seca un poco la garganta. Que es lo que estamos viendo que no se está planificando por parte del equipo de gobierno y, como digo, vamos a seguir demandando. Una cuestión que no quería tampoco pasar por alto es que la planificación es buena, pero si también te permite algo en la época de vaca flaca, desde el punto de vista de la administración, el poder tener con los colectivos pues un trato mucho más continuo y mucho más constante de los temas que se comparten, ¿no?, por estos colectivos y por el ayuntamiento. Y en esa línea nosotros queríamos denunciar pues que seguimos esperando de una manera, pues diría, con ganas, ¿no?, porque tenemos mucho interés. Muchas gracias. Tenemos mucho interés en que se nos vayan planteando, pues convocando todos los órganos sectoriales, donde creemos que los colectivos que pertenecen a cada uno de ellos tienen mucho que decir y nosotros mucho que escuchar. Y en función de lo que oigamos, poder plantear posibles propuestas con carácter municipal. Yo tengo que decir que hay varios ejemplos, ¿no? Tenemos el Consejo de Medio Ambiente, que se nos viene diciendo que se va a convocar pues desde hace mucho tiempo, no quiero decir los meses porque puede ser que se ponga alguien colorado, y estamos esperando. Y el plan de emergencia municipal, que tanto a urgencia se nos vendió por parte del equipo de gobierno en el momento en el que se presentó y que se quedó en el pleno sobre la mesa, pues ahí está. Sabemos que ha ido a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Gobernación, que ha vuelto con una serie de requisitos, de modificaciones, pero que yo creo que nos deberíamos de decir, para mí, como portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Ubrique, es un tema importante. Yo creo que Ubrique debería, desde hace ya muchos años, tener este documento de planificación, de actuación y de intervención en casos de emergencias municipales, que no es cualquier cosa. Y seguimos sin que se nos convoque por parte del equipo de gobierno. Luego, también tengo que decir que desde empezamos en una ronda de reuniones con la Mesa de la Solidaridad, también para modificar los estatutos, y desde julio pues también pues pusimos una de las reuniones que vamos a tener, y hasta el día de hoy tampoco tenemos más noticias sobre la mesa. Se iba a constituir después de los presupuestos del 2012, pues hubo un compromiso del alcalde directo de que se iba a convocar y a constituir oficialmente el Consejo Económico Social de Ubrique. Y yo creo que es que no somos conscientes, y no lo digo por la parte del Grupo Socialista, de las oportunidades que tiene este Consejo Económico Social. Mira, hay muchos temas que de una manera u otra están presentes no solo en los debates públicos, lo podemos visualizar incluso en los cafelitos de aquí de la emisora, en las tertulias de ciudadanos que montamos en los bares, en las calles, y hay temas como lo que son el turismo, como es la cultura, el comercio, que entendemos se pueden crear comisiones de trabajo dentro del Consejo Económico y Social que vayan avanzando, como decimos, determinadas líneas que de cara al futuro vayan mejorando estas cuestiones. Yo creo que la economía municipal, la economía local, tiene que ser analizada, desgranada, y el Consejo Económico y Social se tiene que convertir en ese órgano de propuesta para estos asuntos. Y creemos que el turismo, con toda la controversia que se ha despertado también por parte de una de las primeras medidas, por no decir la primera, que adoptó el equipo de gobierno actual, del cambio de imagen corporativa turística del ayuntamiento, pues es verdad que es algo que hay que zanjar por parte de todas las fuerzas políticas. Y mientras antes lo hagamos, pues antes lo tendremos resuelto de cara al futuro y no estaremos gastando recursos municipales, recursos de los ciudadanos, en determinadas campañas que al final lo que tienen son apellidos partidistas, porque no atienden a una identidad clara corporativa y a un consenso claro corporativo. Y la corporación es la que debería de pronunciarse de manera global y de manera, lo suyo sería por unanimidad, pronunciarse sobre cuál sería esta marca y esta imagen corporativa turística. Pues yo creo que el Consejo Económico Social puede abrir esa línea de trabajo. Como decía, también puede ser un órgano en el que se cree otra comisión de cultura como un elemento de potenciación de la economía local. Tenemos muchos valores y muchos elementos culturales de explotación en el municipio, como son la fantástica elenco que tenemos de pintores locales, y bueno, y también incluso la propia inquietud musical de muchos jóvenes de nuestra localidad que están ahí, que todos nos hemos acostumbrado, que todo se nos llena también la boca de alabar el buen trabajo, la cuna de artistas que tiene el municipio, pero no hay una planificación en poder trasladar fuera de Ubrique pues todos esos recursos que pueden convertirse en recursos, como digo, económicos para la localidad. Y hablando, por cierto, de cultura, tengo que decir también que estamos en total desacuerdo con la medida, porque esto es una, y aprovecho, no, para hacer el paréntesis, la situación de minoría en la que se encuentra el equipo de gobierno muchas veces lo que le permite pues es decir que no hacen determinadas cosas porque la oposición no le dejamos. Y yo le digo a mucha gente que lo que tiene que ir a pleno, que es donde votamos la oposición, son cosas muy contadas, ¿no? Son muy determinadas. No son las del día a día de resolver la situación con colectivo o con ciudadano. Esas son competencias casi siempre del alcalde o de la Junta de Gobierno local. Con lo cual, es una excusa, y yo se lo digo desde aquí a todos los ubriqueños y los colectivos, que es una excusa y que si no lo comprueben, preguntando a los otros partidos políticos, cuando se dice que se necesita de una mayoría para resolver una determinada situación. Y un ejemplo de eso, porque por ejemplo para subir las ordenanzas fiscales, ¿no?, los impuestos tienen que ir a pleno, pero el equipo de gobierno ya ha anunciado un incremento de lo que es el abono de teatro, ¿no? Creo recordar que de 20 a 26 euros o algo así, de 4 a 6 euros era la subida. Y no han necesitado, por tanto, pues el apoyo, que no lo hubieran obtenido del Partido Socialista, de ninguna de las fuerzas políticas. Con lo cual se manifiesta, o es un ejemplo, de que la mayoría de las decisiones del equipo de gobierno se pueden tomar de motu propio sin tener que estar avalada, ni reforzada, ni apoyada por ningún grupo de la oposición. Y nosotros creemos que eso es un error. Se habla que la oferta cultural es de una calidad importante, que en comparación con otras localidades el precio que se paga aquí es irrisorio, que, mira, nosotros, y además tenemos para eso como ejemplo el gobierno central. En esta época de crisis no se puede hacer el recorte continuo a la cultura y el acceso a los bienes culturales y a los servicios culturales de los ciudadanos. Nos parece que es una aberración. Tenemos que intentar mantener una calidad que a lo mejor no podemos llegar a la cota que nos gustaría, pero bueno, si hay que reducir un poco la calidad de las obras, pues no es mala solución siempre y cuando tú no le impidas o le pongas una barrera económica a la gente que quiera acceder a esos recursos culturales. El Teatro Nubri, que tiene una decisión importante, y yo creo que han visto el equipo de gobierno la decisión fácil de que la gente lo va a pagar, entre comillas, con el esfuerzo que eso supone y que se van a beneficiar de esta subida. Pero nosotros lo que sí creemos que que lo importante es facilitar los recursos culturales a los ubriqueños y no subirle de los 6 a 8 euros aproximadamente, que supone esta subida, a las personas que siempre van al teatro. Y nos parece, desde luego, que no es la mejor manera de actuar. Luego, en cuanto a la propia cultura, mira, también un tema que está continuamente sobre la mesa, porque es un tema difícil, porque es verdad que son varias administraciones las que están las que se tienen que poner de acuerdo para poder intervenir en la calzada romana. Se empezó por parte del equipo de gobierno, que yo no creo que era una línea mala, en hacer una serie de informes para poder ver las obras, ¿no?, en definitiva, que se pueden acometer allí para resolver, primero para mantener el bien cultural, ¿no?, lo que es la calzada romana, pero luego también para resolver los problemas que tienen los vecinos allí. Y yo creo que ese tema, que al final se vuelve una patata caliente a nivel municipal, nosotros hace muchos años que no hacemos beneficio político o partidista de ese asunto, pero que sí lo hemos podido comprobar como otros partidos han hecho venta electoral sobre la capacidad que tenían para resolver este problema y al final no lo han resuelto, ¿no? Entonces, yo creo que son temas que merece la pena sentarse sobre la mesa todos los partidos, los vecinos, los colectivos que tengan algo que decir y poder cerrar filas también sobre las distintas actuaciones que se puedan llevar allí. Y de la misma manera, otra comisión que también nos parecería interesante dentro del Consejo Económico y Social pudiera ser la de formación. En definitiva, son consejos sectoriales, el Consejo también de Administración de Radio Ubrique, venimos demandándolo, solicitándolo, se nos dice que se va a convocar. Y mira, yo, los estatutos de Radio Ubrique tienen una antigüedad importante y son estatutos que se han quedado pues atrasados, ¿no? La realidad es que se están saltando continuamente artículos de estos estatutos. Pues yo creo, y el Grupo Municipal Socialista entiende, que es el momento de poder revisar todas estas cuestiones. Y eso es lo que nosotros les vamos a pedir en este nuevo curso político, pues al equipo de gobierno, que nos vaya sentando y todo sin entrar. En esta ocasión no voy a hablar ni de los equipamientos cerrados, ¿no?, que siempre hablamos de, hacemos al menos la relación, porque apabulla cuando tú ves todos los equipamientos que el ayuntamiento tiene como responsabilidad y que se están muriendo de pena y no se está planteando ninguna solución. Ahora me refería a la parte participativa por los consejos sectoriales o también a que tenemos que, de una vez por todas, saber el equipo de gobierno que plantea para servicios municipales que están en una situación irregular, como el servicio de agua de Ubrique, como el servicio de basura, al final, si el pliego de adjudicación, cómo se va a plantear, con qué servicio. También tenemos ahí la empresa municipal Provisa, tenemos la administradora, en definitiva, tenemos muchos temas de los que hablar que no se están interviniendo ni actuando por parte del equipo de gobierno, que está más en una venta de yo no voy a decir de fachada, ¿no?, porque al final son cosas que a los ubriqueños pueden ser que les guste, pero es verdad que no está actuando en los problemas de fondo de los servicios, de los equipamientos y de las respuestas a los ubriqueños y ubriqueñas actualmente. Entramos en los últimos minutos, pero dentro de lo que es la actualidad política, llegan las comisiones informativas en estos días de cara al pleno ordinario del mes de octubre, la próxima semana, día 31, se van a abordar diferentes temas, como las fiestas locales, etcétera. Además, en ese pleno, Isabel, me comentabas que vais a presentar una moción, ya lo habéis comentado además en rueda de prensa, ¿no? Pues así es. Nosotros, ya tenemos las comisiones informativas. Es verdad que registramos la moción del Grupo Socialista con respecto a que el sector de la marroquinería tenga presencia en la Mesa Provincial de Industria, y se nos cruzó la convocatoria de las comisiones con el registro de la moción y no ha podido entrar dentro del orden del día. Pero es cierto que en esta legislatura los grupos municipales están siendo benévolos en admitir a consideración pues las mociones, aunque sea con carácter de urgencia, no está incluida en el orden del día, ¿no? Los plenos como termómetro de la actividad municipal, pues echando una vista atrás de las distintas sesiones, quitando la extraordinaria, esta última que hubo, el resto de plenos han sido plenos muy, bueno, pues muy light, con poco tema de fondo y poco debate. Y en esta ocasión sí quisiera decir que van a ir las fiestas locales para el año 2013, y yo quisiera aprovechar para denunciar que las convocatorias que se nos hagan los grupos políticos por parte del equipo de gobierno se nos hagan con un orden del día concreto, se nos comunique a quienes se nos está convocando y que luego da confusión, ¿no? La última reunión que se nos convocó, que yo creí que era una junta de portavoces, era para las fiestas locales de 2013, y resulta que estaban convocados colectivos también ciudadanos, como las asociaciones de la federación, como los comerciantes, como los empresarios, en definitiva. Y no pudimos estar porque yo no pude ajustar mi agenda, pero creía que era de portavoces y por eso no delegué la presencia en otro compañero. Por eso necesitamos que se nos comuniquen las cosas con más detalle. Y para terminar, por tanto, nosotros se lo hemos dicho muchas veces ya al alcalde, que el sector de la marroquinería necesita que nos sentemos y hablemos igual que en otros temas. Es el momento en el que, dentro de toda de lo que está aguantando el sector en comparación, ¿no?, con cómo está afectando la crisis a todos los demás sectores, pero es el momento también de poder planificar determinadas actuaciones que entendemos se pueden impulsar desde el ayuntamiento, ¿no? Nosotros, en esta ocasión, la moción se reduce a eso, a que se ha creado una mesa provincial para hablar del futuro de la industria, donde los componentes van a hacer propuestas determinadas para las instituciones, y nosotros, desde que tuvimos conocimiento, entendemos, por la Diputación Provincial, y nosotros entendemos que el sector de la piel, el de la marroquinería, tiene que estar presente por la singularidad de este sector dentro de nuestro pueblo y dentro de la Sierra de Cádiz, que es también un sector industrial, y esa es la propuesta que vamos a llevar y vamos a dar a conocer tanto a empresarios como a sindicatos, para también saber su opinión, que estuvimos dudando si registrarla ante o no, de tener estos contactos, pero nosotros lo hemos visto interesante y ya veremos si tuviéramos que desdecirnos de la presentación de la misma porque no lo compartieran, que no creo que sea la situación. Y en definitiva, pues de la piel podremos abrirle los temas al equipo de gobierno, de que hablemos del centro de interpretación de la piel, de la administradora, del día del petaquero, que yo creo que hay que tener también una sentada con eso, del torneo también del petaquero, de la conciliación, que tanto hablamos, de la vida laboral y familiar, y los petaqueros están sometidos a una conciliación casi imposible, que deberíamos también de ver desde el ayuntamiento si podemos motivarlo, y bueno, y también luego el papel de MOVES y su conocimiento por parte de toda la ciudadanía. En definitiva, muchos temas relacionados con el sector de la piel, que sigue siendo nuestra principal industria y que creemos que debemos de ir también tratando en el debate político municipal. Pues han sido muchos los temas abordados durante este tiempo, esa media hora que se cumple ya por parte de Isabel Gómez. Vamos a quedarnos aquí, ya saben que cada formación política dispone de esos 30 minutos y que, bueno, pues en el caso de hoy se cierra ese primer turno de intervenciones, que se abrirá nuevamente el próximo martes de nuevo con otro turno y con la participación de las diferentes formaciones políticas. Hoy, ya decimos, la participación del Partido Socialista de Ubrique y de su secretaria local y portavoz del Grupo Municipal, Isabel Gómez, que como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, como siempre, y a todos los oyentes de Radio Ubrique.